Hola amiga, hola amigo, este es el primer podcast de La Mente de un Músico. Bienvenido a este viaje y gracias por acompañarnos. En este podcast vamos a hablar de música porque eres un apasionado de la música y se nota que te gusta. Y también, bueno, si eres trapper o trapero o reggaetonero o como quieras que se llame, estamos aquí para cuestionar ese tipo de música que oyes. Cuidado, que esto no es clases de canto, ni técnica vocal, ni clases de guitarra en versión podcast, no es nada de eso. Esto es una comunidad donde venimos a compartir, a intercambiar ideas y a defender unas y a estar en contra de otras. ¿Por qué no? Porque es que no todos nos tiene que gustar todo el tipo de música. A mí no me gusta el reggaetón ni el trap y por eso voy a estar cuestionándolo totalmente. Si a ti no te gusta, te van a encantar mis argumentos y si te gusta el trap y el reggaetón, ve a escuchar los 40 principales. Y aquí estamos dispuestos a crear una comunidad que piensa diferente. Para comenzar este viaje vamos a tener que hablar de los orígenes de la música. Y es que la música siempre ha existido antes de que aprendiéramos a caminar nosotros. La música ha existido, incluso existiría si no estuvieran los humanos. La música está en la naturaleza presente. ¿Y por qué no? Donde hay alguna atmósfera donde se puede transmitir sonidos. Estoy hablando de algún exoplaneta, algún planeta fuera del universo que esté por descubrirse o que ya se haya descubierto. Puede haber música. Las ondas del sonido son ondas de presión. Y en algún medio donde se pueda transmitir esas ondas de sonido, ahí puede existir música. Entonces, no nos limitemos únicamente a la música que hacemos los seres humanos, porque la música puede abarcar muchísimo más, puede abarcar muchísimo más. La existencia de la música está ligada totalmente con la existencia nuestra de los humanos, y está tan ligada, y estamos hablando de unos tiempos de miles de años, 350.000 años, y estas fechas van cambiando porque no son totalmente precisas, que puede que mañana encuentren un nuevo hueso y sea una flauta de donde sacaban sonidos hace más de 400.000 años, y no sabemos es más si los neandertales hacían música. Yo asumo que sí, porque si hasta los pájaros hacen música, ¿por qué no podrían unos parientes nuestros como los neandertales? Ahora me presento yo, me llamo Ciro, hago rock, tengo una banda de rock, canto y toco la guitarra, compongo, produzco música, y además soy experto en tecnología, en las nuevas tecnologías. Hago este podcast porque quiero dar a conocer mi arte y quiero compartir lo que sé y quiero que ustedes también compartan conmigo todo lo que saben, porque yo sé que ahí fuera hay una comunidad de gente que está dispuesta y que conoce la importancia de mantener vivo un género musical como el rock, que es mucho más que música, es un estilo de vida, es una forma de ver el mundo. El rock le ha puesto palabras a la historia, el rock ha narrado nuestra historia y también la historia personal de los músicos que se conecta con la nuestra porque al final todos somos humanos y compartimos muchísimas emociones que se transmiten en ese tipo de música. Por eso yo soy totalmente amante y totalmente apasionado, no solamente del rock porque es la música que yo sé hacer, también me encanta la música regional, autóctona de muchos países, aunque en algún momento hablaremos de eso porque en realidad la música es autóctona de un lugar en común. O sea, la música que tú dices, esta música tradicional francesa, o esta música es tradicional de los Balcanes, o esta música, si todos los humanos venimos de África, por consiguiente no toda la música viene de África. Hasta ahora lo que está demostrado es eso, que todos los humanos venimos de ahí, hasta que cambien las cosas. Pero si todos venimos de ahí, pues toda la música viene de ahí. Y entonces por eso vamos a ver a través de nuestro viaje cómo África es el inventor de la música y de los sonidos que actualmente estamos oyendo hasta en las listas pop y la invasión del reggaetón y la invasión del trap ahora. Entonces, todo ese proceso vamos a estar viéndolo a través de nuestro podcast, todo ese proceso que también conlleva la evolución de los seres humanos hasta donde estamos. Vamos a ver también la relación del arte con la parte social, con la ciencia misma. Habían científicos que hacían música y músicos científicos. No estamos aquí únicamente gracias a una sola área de desarrollo humano, sino todo el conjunto de áreas que hemos ido descubriendo y observando a través del paso del tiempo. Y ahí es donde viene lo interesante de la música, que a medida que si nosotros cogemos una cámara y hacemos un paneo desde arriba, podemos ver que sí hay músicas muy representativas y regionales, pero cuando vamos acercando esa cámara, nos vamos acercando cada vez más hasta que llegamos a una persona, empezamos a ver detalles que somos de todo un poquito y tomamos prestadas ideas y nos vamos construyendo una identidad a través de muchos matices que nos unen y nos forman como seres individuales. Somos seres musicales, somos seres que escriben, somos seres audiovisuales. Pero si por algún motivo llegamos a carecer de uno de nuestros sentidos, aún vamos a seguir siendo humanos. Entonces nuestra esencia va mucho más allá de la música, va mucho más allá del lugar geográfico en el que nacimos, o de la religión de la que somos, o del partido político al que pertenecemos. Somos algo más, pero también somos parte de muchas identidades y somos parte de nuestra propia identidad también. Somos el resultado de muchos miles de años que llevamos a nuestras espaldas, pero ¿qué pasa? Que no hemos vivido todos esos miles de años nosotros, como seres individuales. Pero sí en la manera colectiva de ver toda la humanidad y todo su trayecto hasta llegar a este punto, ahí podemos entender la importancia de estar en un siglo como en el de ahora, un siglo de las comunicaciones tecnológicas, donde podemos comunicarnos sin esperar fronteras, banderas e idiomas incluso. El siglo de Internet, aprovechemos esto y conectémonos más. Empecemos este viaje y gracias por acompañarme. Un abrazo, nos vemos pronto, hermanos.